Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Escuchas el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. ¡Qué bien! Si nos vas sintonizando en este momento, estés en donde estés, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Argentina o en cualquier lugar del mundo a través del internet, si apenas vas sintonizando esto, hombre, lo estás haciendo en un excelente momento porque vamos justo a la mitad del programa y estamos por presentar las 10 mejores canciones. Pero no solo eso, le vamos a poner aderezo con nuevas canciones que están en la mira y una dedicatoria a distancia donde alguien le manda una canción a otra persona. Número 10. A través del correo electrónico. Siempre me trabo. Número 10 esta semana. Tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Que tantos mueren por falta de pan. ¿A dónde fue el amor que desapareció? ¿Qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente. Dime qué nos pasó cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días

Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos, sentirás el amor. Los fines de semana, estaciones en el sur de Estados Unidos, el norte de México, en Veracruz, también en México, en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador y en Argentina transmiten este programa, el Top 20. Pero si tú tienes una urgencia de escucharnos entre semana, puedes entrar a www.omardavila.com y ahí en el Top 20 Player escuchar cuantas veces quieras este programa. Ya regreso.